Radioteatro La Compañía. Un viaje radiofónico de la mano de la compañía de teatro itinerante Ernesto Enríquez, que como todos los elencos de la época de oro de la radio argentina, recorre el país para acercar el teatro a la gente y descubre a su paso la diversidad de las realidades de cada región. La Compañía. Radio Teatro. Ernesto sale de la humilde casa de paraje Puerto Viejo, en Corrientes, donde se ha hospedado la compañía después de su última función, y aspira embriagado el aire que llega del río. ¡Ah! El Paraná. Si te habré visto en mis épocas de fletero, pero no sé si alguna vez te miré como ahora. Ernesto descubre su camioneta, iluminada por la luz de la luna. ¿Quién me mandó a encargarle el retrato de Lito Cruz a un pintor tan improvisado? Ay, hasta con el gauchito Gil te han confundido, maestro querido, perdóname. Tengo que encontrar una solución, te lo prometo. No se puede ofender tu recuerdo con tanto malentendido. ¿Hola? Hola, ¿hablo con el señor Ernesto Enríquez? Sí, el mismo. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Disculpe que le llame a esta hora, señor. Me pasó su teléfono un compañero de la radio comunitaria de Posada. Yo me llamo Belén, soy de Colonia Guaraipó, Misiones. Ah, encantado, Belén. Y dígame, ¿en qué puedo ayudarla? Bueno, nosotros nos enteramos por la radio del trabajo que hace usted con su compañía, ayudando a las luchas en los territorios. Y a mí se me ocurrió, usted va a disculpar el atrevimiento, señor. No, cuénteme, por favor. Bueno, no sé si usted está al tanto de la explotación que sufrimos los tareferos y tareferas acá en Misiones. ¿Los tareferos? Sí, nos tarefas se le llama la cosecha de la yerba mate. Ah, sí, claro, disculpe mi ignorancia. Nosotros estamos luchando por el aumento urgente por el pago del kilo de hoja cosechada. Nos dan una miseria, señor Ernesto. Y nos hacen trabajar a destajo. En un par de días vamos a tener una asamblea con todos los tareferos de Monte Carlo y si no nos escuchan vamos a ir al corte de ruta. Ah, entiendo, Belén. Pero ¿y ustedes creen que nosotros podríamos acompañar el reclamo con la obra? Eso mismo, señor. Nos vamos a reunir acá, en Colonia Guaraipó, en el tinglado comunitario que tenemos. Ah, ¿tienen un tinglado? Sí, se lo usa siempre para el Festival del Tarefero. Ya pasaron muchos conjuntos por acá, como Gerardo Castillo, el Chiquitín Chaparro, mi papá, sin ir más lejos, él sabía lucirse con su acordeón, hasta el año pasado, que falleció, consumido por la tarefa, señor Ernesto. Ay, no me diga, Belén, cuánto lo siento. Cáncer de estómago, a los 50 años. Todo por culpa del agua contaminada con agrotóxico del yerbal. Ay, Belén, cuánta injusticia en todos lados. Bueno, dígale a sus compañeros que allí estaremos. ¿En serio? ¿En serio se vienen para acá nomás? Pero claro, nuestro compromiso es estar allí donde nos necesiten. Muchas gracias, señor Ernesto. Lo esperamos. Ernesto regresa a la casa, donde la compañía sigue de sobremesa. ¡Truco! ¡Quiero! ¡Ay, no! ¡Qué carta! Estamos fritos, Lolo. Vamos, es que este equipo es invencible, ¿no, Lila? ¡Sí! ¡Vamos! Bueno, ¿qué les parece si vamos dejando las cartas y nos vamos a dormir? No sea aguafiesta, viejo. Mañana hay que levantarse temprano. La compañía tiene un nuevo destino. ¿En serio? ¿A dónde, Ernesto? Misiones. Misiones nos espera. En el modesto cuarto que les han dado, Lila acaba de acostarse junto a Bowie, mientras Mabel permanece sentada y aferrada a su valija. ¿No pensás dormir, Mabel? Tengo miedo. Mirá si estoy durmiendo y me pica una víbora. Ay, tranquila. Si aparece algún bicho, Bowie se encarga. No creas que Bowie me tranquiliza mucho. Con esos ojos tan penetrantes. Ahora resulta que encarna el alma de Miller. Y este Ernesto, que cada vez nos mete más líos. Ay, no digas eso, Mabel. Tenemos que estar agradecidos, Ernesto. Nos está abriendo los ojos a la verdadera cara del país. No, no sé, Lila. No sé si puedo con todo. El divorcio, la gira. ¿Te parece que será muy tarde para hacer una videollamada? Me gustaría hablar con Hugo. Y dale. Si eso te calma, llámalo. Mabel se arregla el pelo y se pinta los labios con precipitación. ¿Estoy bien? La comisura se te manchó. Hola, Mabel, ¿usted? Ay, disculpe, Hugo, lo llamé sin querer. Quise llamar a mi hijo, no sé qué toqué, ay, qué tonta, disculpe. Hizo bien en equivocarse, Mabel. Ahora voy a soñar con usted. En otro de los cuartos, Ernesto y Maxi intentan dormir, pero se hace difícil con las meditaciones de Lorenzo. No pienso en nada, la mente en blanco, me lleno de luz. Baja la musiquita, pibe, es tarde. Y si no me relajo, no puedo dormir, viejo. Después del susto que pasamos con esos energúmenos de la intendencia, ¿cómo quiere que duerma tranquilo? Bien que te escondiste en el camarín vos, ¿eh? Peor vos, que fuiste a provocarlos. ¿De qué hablas, chabón? ¿Provocarle llamás a poner el cuerpo cuando esos tipos empezaron a atacar a la gente que pedía justicia? En lugar de poner tanto el cuerpo, aprendé a poner la cabeza. Pensá, reflexioná, actúa en frío y no llevado por los impulsos. Oh. Así solo se genera más caos y más caos y nunca se para la espiral de violencia. Me tenés harto, flaco, con esas ínfulas de gurú. ¿Quién te crees que sos? ¿Pero la pueden cortar? Parecen dos criaturas. Ernesto deja el cuarto ofuscado y vuelve a salir a la luz de la luna. Respira el aire del río y luego busca con decisión su celular. Hola, Ernst. ¿Te pasó algo? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, pero no puedo dormir. Perdóname la hora. No, está bien. Hiciste muy bien en llamar. Te extraño. Ay, yo también te extraño, Ismael. Cuando menos te lo esperes, me aparezco en la gira. ¿De verdad me decís? Pronto, muy pronto. Ay, pero ¿cuándo? No me hagas ilusionar y después... Te lo prometo. Por ahora te mando un regalo para que me sientas un poquitito más cerca. ¿Qué es? Cortá y vas a saberlo. Ernesto corta y recibe un mensaje de Ismael. Ay, no te puedo creer, con lo que me gusta ese tango. Ay, Ismael. Llegaste como un rayo deslumbrante de luz. Yo andaba por el mundo sin amor ni quietud. Mis ansias ya se habían refugiado entre las ruinas de mi pasado. Traías en tus ojos, en tus labios, tu voz, la cálida promesa de un destino mejor. Mis manos y tus manos se juntaron y nuevamente palpitó mi corazón. Primeras horas de la mañana. Ernesto carga los bártulos de la compañía en la camioneta con la ayuda de Maxi. Decime, Maxi, con sinceridad, ¿eh? ¿Se nota mucho que no es el retrato de Lito Cruz? Bueno, creo que cada uno ve lo que quiere ver, Ernesto. No se preocupe, si para usted es Lito Cruz, es Lito Cruz. ¿Te queda algo de pintura negra? ¿Esa para retocar los tachos de la iluminación? Sí, ¿por qué? Tráemela, ya vas a ver. Mientras tanto, Mabel, que ha pasado la noche sentada, cabecea aferrada a su valija. Ay, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? Las 7:15. ¿Qué puede ser a esta hora? ¿Hola? ¿Hola? ¿Mabel? Sí, ¿quién habla? ¡Habla Norma! ¿Norma? ¡Su vecina, Mabel, del piso de abajo! ¡Ah, Norma! ¿Cómo está? ¿Usted, Norma, a esta hora? Pero... ¿pasó algo en mi casa? ¿Se inundó? ¡Ah, no me diga que un cortocircuito! ¡Ay, me muero! ¡La que se va a morir! ¡Soy yo si sigo sin pegar un ojo! ¡Mire, Mabel! ¡Ya van dos noches que en su casa hay fiesta! ¡Música, gritos, mocosos que entran y salen a cualquier hora! ¡Ay, es una aquelarre! ¡Si esto sigue así, voy a llamar a la policía! ¡No! ¡No, Norma, no! ¡Por favor! ¡Quédese tranquila, eh! ¡Yo voy a hablar con el nene! Le prometo que no va a volver a suceder. ¡El nene! ¡Flor de atorrante! La vecina corta furiosa. ¡Norma! ¡Hola! ¡Norma! ¡No es lo que me faltaba! ¡Uy, Pepu, yo te mato! ¡7:00! ¡Lila, arriba! ¡Hay que apurarse! ¡Lila, nena, despertate! ¿Pero cómo haces para dormir como un tronco? ¿Cómo se nota que no tenés ningún problema? Vamos a ver si a mi edad vas a poder descansar tranquila. ¡Ay, Mabel! ¿Se puede saber por qué estás protestando? ¡Ay, pero qué hace este gato! ¡Bowie, cochino, inmundo, asqueroso! ¡Ay, qué pasa, Mabel! ¡Se está comiendo una araña! ¿Y si es venenosa? ¿Y si me picó sin que me diera cuenta? ¿Y si me agarra la alergia? ¿Y se me cierra la glotis? Ay, basta, Mabel. ¿Te podés tranquilizar? Lorenzo, que sale de la casa con la mochila y los auriculares puestos, descubre a Ernesto agachado junto a la camioneta. No me diga que se le rompió el carromato. No lo distraigas, man, que está pintando. ¿Pintando? Ernesto acaba de pintar con letra grande el nombre de Lito Cruz al pie del retrato. Listo. Ahora nadie va a deshonrar su memoria. Bueno, no hacía falta. Si era su vivo retrato. Límpiese las manos, Ernesto, que yo guardo la pintura. Mabel llega corriendo hasta Maxi, seguida por Lila y Bowie. Hijo, hijito, no sabes la que se mandó tu hermano. Me llamó Norma, la vecina de abajo, la flaca. La de anteojos gruesos, ¿te acordás? Esa medio estirada, antipática, que era directora de escuela, una agrandada, nunca me cayó bien. Siempre con esas ínfulas y esa cara de culo. Mabel, disculpe la intromisión, pero tendríamos que ir subiendo la camioneta, se nos está haciendo tarde. Sí, vieja, mejor me contás en el camino. La compañía deja atrás Puerto Lavalle y pone rumbo hacia su nuevo destino. Supongo que nos espera otro viajecito relámpago. 8 horas... 8 horitas nos separan de Misiones. Bueno, cuando paren para comer, me avisan. Lorenzo se pone los auriculares y vuelve a aislarse en su meditación. Dígame, Ernesto, ahí, ¿dónde vamos? Colonia Guaraipó, departamento de Monte Carlo. Bueno, ahí. No iremos a tener problemas, ¿no? Como en Corrientes. Mire, Mabel, la función es en el marco de una asamblea como venimos haciendo hasta ahora. Así que no creo que haya inconvenientes, salvo que aparezca algún provocador. ¡Ay, ni lo mencione! Yo estoy con los nervios de punta. ¡Ay, que ni se me acerque, Lila! Este gato todavía debe tener el veneno de la araña en los bigotes. ¡Ay, qué decís, mamá! ¡Vos callate! Que con el energúmeno de tu padre y el tarambana de tu hermano ya tengo bastante. ¡Uf! ¿Cómo estamos hoy, eh? Sí, como el orto estamos, como el orto, ¿oíste? Porque ya no tengo 20 años para andar pelotudeando como ustedes por la vida. A los 50 te llueven los quilombos como si te mearan del cielo. Y llega un día en que tenés los ovarios tan llenos que te agarran ganas de mandar todo a la mierda. ¡Mabel! Vieja, ¿estás bien? Perdón. ¿Me estoy perdiendo de algo? Y a vos, Lorenzo, ni se te ocurra soltarme uno de tus mantras pedorros porque te meto los auriculares en el culo. ¿Estoy alucinando? ¿O es en serio? Mabel, ¿a vos te pasa algo? Mabel, a ver, mírame. ¡Mabel! Mabel se desarma y rompe a llorar. Ay, Mabel. Vení, dale, Mabel. Desahogate. A mí me gusta el teatro. Me apasiona. Sí, Mabel, sí, ya lo sabemos. Pero con el teatro, ¿cómo se hace? Ay, hijo, hijito, no sé cómo voy a pagar las cuentas. Bueno, tampoco se puede ser tan insaciable, Mabel. ¿No te alcanza con todo lo que cobras en la compañía? Dale, chabón, no es gracioso. Bien que la cooperativa nos cubre los gastos. Habló el delegado de Luminotecnia. Pero su emprendimiento, Mabel, ¿usted no sigue con la venta de cosméticos? ¿No vio que no me llaman más? Esto de estar viajando, encima las calumnias de Ricardo. Se me empezaron a atrasar las entregas y perdí la confianza de mis clientas. No, tranquila, Mabel. Vos sos tan emprendedora que le vas a encontrar la vuelta. Tendría que reconvertirme. Orientarme hacia otro mercado. una línea de productos naturales. Sí, una línea libre de agregados químicos. Listo, se ganó otra militante, Ernesto. Otra que abrazó la causa socioambiental. No podés ser más insensible, Lorenzo, ¿eh? Venimos acompañando las luchas de los movimientos hace meses y vos te lo seguís tomando en joda. ¡Ay, ya sé! Voy a sacar una línea de cosméticos florales y se va a llamar La Flor de Amancay. Tengo que hablar con la cosmetóloga. Y con Hugo. ¡Le va a encantar! De pronto, el cielo se oscurece. Comienza a caer una lluvia copiosa. ¡Oh, tranquilo, Bowie, my little wonder! No pasa nada. ¿Usted ve algo, Ernesto? Ay, es una cortina de agua. ¡Ay, cuidado! ¡Vamos a chocar! Un tenso silencio se apodera de la camioneta. Solo se escucha el ruido del parabrisas y una lluvia torrencial. Ay, no esté triste, Arthur. Sé que la soledad pesa. Yo, sin ir más lejos, he estado solo tantos años. Pero usted también va a encontrar su compañera, su Marilyn Monroe. Ya va a llegar, tenga paciencia. La compañía mira a Ernesto perpleja. ¿Te sentís bien, Ernesto? Perfectamente, ¿por qué? Nos pareció que hablaba con el gato. ¿No quiere que maneje yo, Ernesto? ¿Pero qué les pasa? Toda una vida de fletero. A ver si me va a asustar una tormenta a mí. ¿Y si paramos a almorzar? Digo, ya va siendo hora, ¿no? Ah, sí. Esa es una buena idea. Ay, ¿no es cierto que sí? Bueno, en la primer parrilla que vea me avisan y paramos. La compañía se ha detenido a almorzar al borde de la ruta. No me digas que es mi abuela. ¡Ah, no! ¡Es Minerva! ¿Hola? Hola, Lila. ¿Podés hablar? Sí, Mine, ¿cómo estás? Mira, Lila, vino a verme tu abuela. ¿Qué? Todo bien, amorosa, muy amable. Pero me dijo que no está de acuerdo con que me hayas dejado el departamento. Ay, si será metida. Yo no quiero causarte problemas, Lila. Creo que es mejor que me vaya. ¡No! Te agradezco mucho, pero es un lío. Y ya voy a encontrar dónde mudarme. No, de ninguna manera. Vos no te movés de ahí. Yo voy a hablar con mi abuela. Vos quedate tranquila. No, pero... No, déjalo en mis manos. Yo me encargo. Bueno. Un beso, Mine. Cuídate. Lila corta furiosa y marca el número de su abuela. No llames ahora, Lila. Es para pelear. Y tu abuela está grande. Que no tiene ningún derecho a echar a Minerva. Es su departamento, Lila. Y lo había preparado para vos. Supongo que... se ilusionó con que estuviera cerca. Ay, debe tener miedo de estar sola si llega a pasarle algo. Yo no voy a dejar a Minerva en la calle. Mine es muy importante para mí. Ah, bueno, parece que son varios los que tienen que trabajar con sus impulsos emocionales. Lila se vuelve enfurecida para contestarle a Lorenzo, pero le interrumpe la presencia de una chica que se ha acercado a la mesa. Discúlpame, vos trabajás en la televisión, ¿no? ¿Eh? No, te estás confundiendo. ¿No sos actor? Ah, sí, eso sí, sí. ¿Y vos? Digo, ¿qué haces? Porque sos muy linda. Gracias. ¿Me puedo sacar una selfie con vos? Sí, claro. Lorenzo posa junto a la chica, mientras Lila lo mira fastidiada. Mire, Ernesto, está saliendo el sol. Ah, ¿vieron? ¿Vieron una típica tormenta tropical? Bueno, vamos, compañía, a seguir el viaje. Mozo, la cuenta. ¿Cómo no, señor? Lo felicito. Ay, ¿pero por qué? ¿Cómo por qué? Por llevar al loco Gatti pintado en la camioneta. Los bosteros, agradecidos. No hubo otro arquero como él. Ay, ¿pero cómo es posible? Ernesto paga apresurado y corre hasta la camioneta. No puede creer lo que ve en sus ojos. La lluvia ha borrado el nombre de Lito Cruz. Y era lavable, Ernesto. La pintura, digo. Por la tarde, la compañía llega al tinglado comunitario de Colonia Guaraipó, donde Belén los espera junto a sus tres hijos. Bienvenidos, Encantada de recibirle, señor Ernesto. Mucho gusto, Belén. Le presento a Mabel, Lila, Lorenzo, Maxi y nuestro fiel acompañante. ¡Qué lindo gatito! Esta es mi gurizada. En la época de Interzafra le mando para la escuela, pero ahora les tengo todo el día pegado a mis polleras. Saluden, a ver, saluden a la visita. ¡Hola, don Ernesto! ¡Vamos, Neike! ¡Traigan tereré para los actores! Ay, deben estar muertos de sed. ¡Qué lindos que son! ¡Te felicito! Y no tengo con quién dejarles. El padre embruteció por el trabajo en la tarefa y se dio la bebida. ¿Qué se le va a hacer? ¡Ay, cómo pica el sol! Parece que fuera pleno mediodía. Deben estar agotados por el viaje. No saben cuánto les agradezco que hayan venido. Es que nos sentimos honrados por la invitación. Es muy importante su presencia acá. Necesitamos hacernos oír, que se conozca la explotación que sufrimos los tareferos y las tareferas. Estamos movilizados, pero los productores no aflojan. El rey dice que no puede darnos el aumento que pedimos por el kilo de hoja cosechada por culpa de los molinos, que se llevan la parte del león. ¿El rey? ¿Quién es el rey? Así le llamamos a un gringo que tiene un llevar grande acá en la colonia. Ya no podemos seguir en estas condiciones. Desde las 4 de la mañana que nos pasan a buscar el camión del contratista, hasta la noche que volvemos, todo el día trabajando a destajo en el yerbal. Con las meseras que nos pagan hay que cosechar no menos de 700 a 1200 kilos por día. Imagínese. ¿Cuánto raído hay que cargarse al día para que rinda el jornal? ¿Raído? ¿Qué son los raídos? Son las bolsas de arpillera donde se lleva la hoja ponchada. Pesan unos 100 a 120 kilos. Cargando unos 7, 10 raídos al día, no hay espalda que aguante. Pero eso es trabajo esclavo. Eso mismo, señor Ernesto. A los 35, 40 años ya estamos fundidos. La piel curtida por el sol, el calor, el frío, las heladas, las manos callosas por las cortaduras de las ramas, los ojos inflamados por las picaduras, siempre expuestos a la lluvia y a la tierra mojada. Nos agarra reuma, nos duelen toditos los huesos, por no hablar del agua que tomamos y que nos lavamos, contaminada por esos agrotóxicos que matan, como a mi papá. Conviden tereré, gurizada, vamos. Lila observa que el más grande de los chicos tiene las puntas de las zapatillas cortadas para hacer lugar a los dedos. ¿Te gustan mis zapatillas? Sí, son de River, como yo. Ah, te las regalo, yo soy de Boca. Faltaba más, señorita. Es que el gurí me creció de golpe. Pero yo ya le prometí juntar la plata para su zapatilla. No es justo que ande así, cuando a los hijos de los gringos no les falta nada. Pero para nosotros, los tareferos, ya haré. La vida no es más que trabajo y miseria. Ese gato debe estar cansado. Vean, se pueden acomodar en mi casa. Para la señora preparé la piecita de los chicos y a los hombres, si no se ofende, señor Ernesto, pueden dormir en el patio, al abierto. No hay ningún problema, Belén. ¿En el patio, dijo? Estamos a tu disposición, Belén. A Lorenzo le va a encantar dormir bajo las estrellas. Les preparé reviro para la cena. ¿Reviro? Nunca comí. ¿Qué es? Nuestro plato de todos los días. La masa se hace con harina, agua y sal. Y después a la olla con aceite bien caliente. Y ahí hay que revolverle bien. Bueno, muy rico. Si me permite, Belén, antes de retirarnos a descansar, quisiera ver bien el tinglado. Ernesto recorre el espacio e indica los cambios que introducirá en la función de mañana. Y cuando hacemos el coro, con ritmo de coro griego, como siempre, repetimos, no al trabajo esclavo, condiciones dignas para los tareferos. Basta de precariedad. Los trabajadores yerbateros hacemos la riqueza de Misiones. ¿Perdón? ¿Desde cuándo tenemos otro actor en la compañía? Para que sepas, Maxi siempre acompaña las consignas desde la cabina. Un auténtico trabajador de la cultura comprometido con el sufrimiento del pueblo. Bueno, basta. Vamos a ensayar el final de mi monólogo cuando entra Arthur. Ay, se llama Bowie, Ernesto. Me impresiona que lo llame como al difunto, ni que fuera espiritista. Usted no puede comerse la naranja y tirar la cáscara a la basura. Un hombre no es una fruta. Ernesto sacude el plato del gato para que éste entre a escena buscando su comida. Pero Bowie se escapa hacia el techo del tinglado y desaparece. ¡Bowie! ¡Bowie! ¡Bowie! ¡Ay, se fue! No, tranquila, Lila. Arthur debe haber visto a su Marilyn y se fue tras sus pasos, pero es un actor de raza. Estoy seguro de que en la función va a entrar a hacer su parte como corresponde. ¿Un actor de raza? ¡Doña Bebé! Un hombre ha llegado agitado hasta el tinglado, abriéndose paso entre la compañía. ¡Doña Belén! ¿Qué pasó, Ramón? Disculpe que le interrumpa. Me acaban de avisar uno de los capataces del yerbal. Está reclutando un grupo de provocadores para meterse en la asamblea. Era de esperar. No importa, Ramón. Decirle a los compañeros que no se alteren. Los resistiremos. Ernesto, ¿no le parece que es hora de que pidamos una protección especial? No podemos seguir exponiéndonos de esta manera. No, no se preocupen, estamos acostumbrados. Amenazan, pero nosotros sabemos defendernos. Cuente conmigo, Belén. Se llegan a atrever y van a ver cómo los corro a piedras. Linda forma de responder a la provocación. ¿No te das cuenta, pendejo, de que la violencia engendra más violencia? Maxi, hijo, por favor, me muero si te pasa algo. Te pido por favor que no intervengas. No, no va a ser necesario, señora Mabel. Ustedes hagan la obra, que nosotros nos encargamos de todo lo demás. Pero escucharon. Todos tranquilos, por favor. Uy, bueno, yo me voy a tomar un poco de aire. Me asfixia la necedad de cierta gente. Anda, borrate. Borrate nomás, chabón. Lorenzo mira desafiante a Maxi y luego sale del tinglado. Es un careta. Bueno, basta, Maxi, basta. Suficiente por hoy. Lorenzo se ha alejado por el camino de tierra. Trata de llamar a Oriana, su coach, pero no hay señal. ¿Pero será posible? ¡Qué mierda, Dios! Se le acerca una chica muy joven, casi una adolescente. Hola, ¿sos turista? Lorenzo la mira extrañado. La mochila, digo. ¿Pareces turista? No, ojalá fuera turista. Me llamo Teresa. Ah, bueno, que te vaya bien, Teresa. Lorenzo apura el paso, pero la chica lo sigue. Tenés pinta de extranjero. ¿De dónde sos? No sabés dónde puedo tener señal. Necesito hacer un llamadito. ¿Y querés venir a mi casa? Es acá a la vuelta nomás. ¿Venís? La chica lo toma de la mano. Lorenzo la mira desconcertado. En ese momento aparece Lila, que ha salido del tinglado para buscar a Bowie. ¡Bowie! ¡Bowie! ¿Pero dónde te metiste? Lila descubre a Lorenzo, quien al ver a Lila, enlaza a la chica por la cintura para darle celos. ¡Lorenzo! No puedo creerlo. Es capaz de seducir a esa chica para provocarme. La chica responde al abrazo de Lorenzo con un tímido beso en la mejilla. Pero si es casi una nena. ¡Qué pibe más idiota! Lila corre hasta Lorenzo y lo increpa furiosa. ¿Se puede saber qué estás haciendo, Lorenzo? Ah, tenés novia. No, ¿qué novia ni novia? ¿No ves que es un tarado? Anda a tu casa mejor, que este es un porteño tramposo. Más vale alejarse a tiempo. La chica mira a Lorenzo dubitativa. ¡Anda! ¿No ves que muerde? ¡Apúrate! La chica se aleja confundida. ¿Quién te crees que sos? ¿El macho alfa? Pará, ¿qué te pasa, Lila? ¿Estás celosa? ¿Celosa? ¿Yo? A ver, mira, Lorenzo. Más vale que dejes de hacer boludeces porque me voy a enojar en serio. No me busques, ¿eh? Porque me vas a encontrar, ¿oíste? ¡Qué miedo! Lila se aleja llamando a Bowie. ¡Bowie! ¡Bowie! Me cago en mi fucking suerte. No pego una, yo. Lorenzo vuelve a intentar llamar a Oriana y esta vez lo consigue. ¡Ay! ¡Por fin! ¡Hola, Oriana! ¡Te necesito! Estoy atendiendo, Lorenzo. Es un momento, por favor. Estoy mal, Oriana. Todo me sale como el culo. Cuando intento cambiar, más se complican las cosas. La compañía me pone a prueba todo el tiempo. Estoy yendo a lugares cada vez más inhóspitos. No sé si estoy en condiciones de soportarlo. Y para Lila soy un tarado, un macho alfa, un idiota de lo peor. Tenés que trabajar tu costado femenino, Lorenzo. ¿Mi costado femenino? Otro día lo hablamos con tiempo, ¿sí? Pero conectarte con tu femineidad te va a permitir verte en el espejo y modificar tus conductas. Pero, ¿cómo? ¿Cómo hago para trabajar eso? Ay, descubrí la mujer que hay en vos, Lorenzo. Te dejo. Hola, Oriana. Hola. Me cortó. Es la tarde del día siguiente. En la humilde casa de Belén, la compañía se prepara para ir a la función en el tinglado comunitario. Muy rico el tereré, Belén. ¿Le pones yuyos? Un poquito, sí. Pero no hay que usar, porque los yuyos tienen su secreto. Estos son para dar energía y coraje. Lo que vamos a necesitar. ¡Ay, nena, no me asustes! Lila, que finalmente ha encontrado a Bowie, llega hasta la casa. Lo sigue una gatita de aspecto salvaje. ¡Miren a quién encontré! Y con sorpresa. ¿No son lindos? ¡Ay, Arthur, lo felicito! Por fin encontró a su Marilyn. ¿No pensará Ernesto que vamos a viajar con dos gatos ahora? Ay, es una gatita callejera, Mabel. Imposible que se adapte a la vida de la compañía. Ah, es Pepu, por fin. Ahora me va a escuchar. ¿Hola? Hola, Pepu. Soy yo, sinvergüenza. Tuve que venir a arreglar otro de tus zafarranchos. Dame con mi hijo. Ahora te acordás de tu hijo, descarada. Si no fuera por vos, que lo abandonaste, no habría caído en este descontrol. La casa es un puterío. ¿Estás contenta ahora? Los vecinos me llamaron a mí porque la señora actriz sigue de parranda con esa manga de payaso. Esto se terminó, ¿me oíste? Ya contraté un abogado que te va a meter una flor de demanda. Te viene la noche, Mabelita. Te voy a cortar, Ricardo. No voy a seguir aguantando tus amenazas. Habla con mi abogada. Mabel corta y rompe en llanto. Es un desgraciado. Y Pepu, mi hijito, mi chiquito, pero se me descarriló. ¿Qué hago ahora? Tranquila, vieja, tranquila. No te desesperes. Yo hablo con el Pepu. Es un pendejo, pero va a entender. Ay, no me digas que es otra vez tu padre. Deja, yo atiendo. ¿Hola? ¿Hola? Sí, soy el hijo de Mabel. ¿Quién es? ¿La cosmetóloga? Ay, dame pronto. Hola, querida. Qué alegría escucharte. No. Todo bien. Decime, Susana, si... Ah, ¿de veras te gustó la propuesta? ¿Y la ves posible? ¡Ay, qué bueno! Sí, claro. Cuando quieras, hablamos tranquilas y nos organizamos. Oh, ¡ay, gracias, Susana! ¡Besos! ¡Uy, le encantó el proyecto! Dice que ya está experimentando con cosméticos naturales y que están saliendo muchísimo. ¡Ay, prepárense! Se viene mi línea ecológica, la flor de Amancay. ¡Ay, lo voy a llamar a Hugo para contarle! Discúlpeme, Mabel, ¿no le parece que va siendo hora de dejar el teléfono? Tenemos que arrancar para la función. ¡Sí, perdón! Lo llamo esta noche, más tranquila. ¿Estamos listos? Cuando quiera, Ernesto. Mabel revisa su bolso con creciente desesperación. ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¿Pero qué pasa ahora, Mabel? ¡La peluca! ¡No tengo la peluca! ¡Lila! ¿No la tendrás vos por casualidad? No, Mabel, en mi mochila no está. ¿Cómo puede ser? ¡Desapareció! Bueno, vieja, no pasa nada. Harás la función sin peluca. No, de ninguna manera. Las peluquerías Paco tienen que estar presentes. Es mi compromiso con Ismael. Mientras tanto, en el pequeño baño de Belén, Lorenzo está mirándose en el espejo con la peluca de Mabel. No. Por más que la busque, ¿dónde mierda encuentro a la mujer que llevo adentro? Desde el patio llegan las voces de la compañía. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo es posible que haya perdido mi peluca con lo cuidadosa que soy con mis cosas? Lorenzo se apresura a sacarse la peluca y sale del baño. Mabel, encontré esto tirado en el baño. ¿Lo dejaste vos? ¡Ay, Lolo! ¡Qué suerte! La estaba buscando por todos lados. Me volvió el alma al cuerpo. Bueno, bueno, ahora sí. Todo en orden. Vamos para el tinglado. Cae la tarde. Ha empezado la función para los trabajadores yerbateros reunidos en asamblea. ¿Y qué pasa por la cabeza de un hombre que recorre 1000 kilómetros y vuelve a su casa sin ganar un centavo? No se lo puede arrinconar para que muera como un perro viejo. Tiene razón, el hombre está viejo para trabajar a esta. Es lo que hacen con nosotros cuando estamos fundidos. Nos arrinconan como a perros. Miren, ahí está entrando de nuevo el gato. ¡Qué risa! ¿Está persiguiendo a la gata esa, la Ñaro? Ay, no, lo de Marilyn no fue buena idea. ¿Pero qué hace, Arthur? Le dije que entrara cuando sacudía el plato, no cuando a usted se le ocurre. Me hace contraescena. Ernesto, si siguen interrumpiendo, va a haber que parar la función. No, de ningún modo. Esto es teatro popular, como en El Globo, en épocas de Shakespeare. El público se involucra en la acción. Sí, igualito a Shakespeare. Tendrías que acordarte, mamá, de que fue él quien me echó de esta casa. Y todo porque yo sé que es un farsante y no quiere tener a su lado a nadie que lo sepa. ¡Curi atrevido! Willy Loman es su padre. ¿Maleducado? Un poco de respeto, carajo. De pronto se escuchan gritos en el tinglado. Ha entrado un grupo de agitadores. ¡Vagos! ¡Malentretenidos! ¡Ustedes! ¡Ya mismo se me van de acá! ¡No vamos a permitir que nos vengan a provocar! ¡Tarefero Yané! ¡Catingudo! ¡Se van a quedar sin trabajo! ¡Si siguen jodiendo! Se produce un gran revuelo en el tinglado. Los asambleístas tratan de expulsar a los provocadores. Bueno, ahora sí. Compañía, apártense de la escena. Hay que parar la función. ¡Fuera, carnero! ¡Vendido! ¡Vendido! ¡Carnero, vendido! Belén ha subido al escenario para calmar los ánimos. Compañeros, compañeras, no contestemos con insultos a los insultos. No vamos a responder a la provocación. Un piedrazo roza la cabeza de Belén. Maxi corre desde la cabina para protegerla. A ver quién es el valiente que se atreve a atacar a una mujer. ¿Dónde está? ¡Que ponga la cara! ¡Que venga! ¡Vamos! ¡Se las va a tener que ver conmigo! ¡Maxi, ¿qué haces? ¡Salí de ahí! ¡Te volviste loco! Compañeros, compañeras, nosotros tenemos la fuerza de los que tienen la razón. ¡Que no nos corran! ¡Porque no vamos a correr! ¡Acá nos quedamos defendiendo nuestros derechos! ¡No nos van a meter miedo! ¡Todo el trabajo esclavo! ¡Condiciones dignas para los tareferos! ¡Los trabajadores yerbateros hacemos la riqueza de Misiones! En Buenos Aires, mientras tanto, Ismael está practicando. No me gusta ese temblor en el... ¿No será que empezó a fallarme el pulso? ¿Quién será? Ernesto no puede ser. Está en función. Hola, ¿quién habla? Soy yo, Ismael Minerva. Hola, querida, ¿cómo estás? ¿Te molesto? No, estaba tocando. No, ¿pasó algo? No, todo bien. Estoy acomodándome en el departamento que me prestó Lila. Aunque la verdad es que la situación es un poco incómoda porque a la abuela no le cabe mucho que yo esté acá. No me digas. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Igual ahora me tengo que ir por unos días. ¿Te vas? ¿A dónde? Me salió una fiesta de crossdressing. Es en San Miguel de Tucumán. Ah, pero mirá qué lindo programa. O pensé que a lo mejor a vos te sirve si me doy una vuelta para ver cómo va la compañía con el tema de las pelucas. Pero si están en Misiones, Minerva. No. Claro, no, nada que ver. Ay, decime la verdad, con la confianza que nos tenemos, ¿eh? A ver, querida, ¿vos querés ir por las pelucas o por Lila? Los tareferos agradecen con un cerrado aplauso la accidentada función de la compañía en el tinglado de Colonia Guarepo. ¡Vamos al corte de ruta, compañero! ¡No paremos hasta que nos den el aumento! ¡Digamos no al trabajo esclavo, como a Willy Loma! ¡Basta de trabajo en negro! ¡Silencio, compañero! ¡Silencio! ¿Quiere tomar la palabra, don Ángel? Un viejo tarefero se ha puesto de pie, imponiendo un silencio reverencial. ¿Me he permitido tallar este pedazo de tronco de guayabira para hacerle un homenaje a don Willy Loma? Me ha hecho llorar como gurí. Don Ángel le entrega a Ernesto el tronco con su imagen tallada. El parecido es asombroso. Gracias, amigo. ¡Don Ángel se llama! Gracias, gracias. Gracias, don Ángel, gracias. Le aseguro que este obsequio es el reconocimiento más significativo y preciado que he recibido en toda mi carrera. Sepan que los artistas de esta compañía solo cumplimos con nuestro deber, que es el de estar allí, donde nos necesitan, al lado de la gente que pelea por su dignidad. ¡Al corte de ruta! ¡No, al trabajo esclavo! ¡Los trabajadores yerbateros hacemos la riqueza de Misiones! ¿Vieron la imagen? ¡Ni que fuera un milagro! ¡Es igualita a Ernesto! Ah, lo que faltaba, que lo santifiquen al viejo. ¡Ay, Lolo! ¡No seas envidioso! Belén se ha acercado a Ernesto y lo abraza conmovida. Quiero darle las gracias a don Ernesto. Es como si le hubiera enviado el alma de mi papá. Esta función nos dio nuevas fuerzas para la lucha. Lo nuestro es una modesta contribución, hija. Fuerzas son las tuyas. Hay que tener coraje para enfrentarte como lo hiciste a la provocación. Mire quién está aquí, nuestro actor revelación. Con tu permiso, Belén. Ernesto aprovecha para alejarse con Bowie en brazos y así ocultar la emoción que lo embarga. Sí, pero en realidad tendría que retarlo, Arthur. Ha estado muy díscolo esta noche. Pero ¿con quién, si no con usted, puedo abrir mi corazón? ¿Sabe? Siento que pasé tantos años buscándole un sentido a mi vida y vine a encontrarlo aquí, en estos pueblos olvidados. Por toda respuesta, Bowie salta presuroso de los brazos de Ernesto y se aleja tras los pasos de la salvaje Ñaro. Vaya, vaya. Vaya nomás, Arthur, vaya. Responda al llamado de su enamorada. Vaya, vaya. Mientras tanto, en un rincón del tinglado, Mabel hace una videollamada a su propio enamorado. ¿Hola? Hola, Hugo. ¿Cómo está? Hola, Mabel. ¡Qué alegría! Perdóneme si lo molesto, Hugo, pero tenía tantas ganas de compartir con usted. Usted nunca me molesta, Mabel. Si hubiera visto cómo participó el público de la función. Comentaban todo, aplaudían. Bueno, después se armó un lío bárbaro porque entraron unos provocadores y empezaron a insultar, a tirar piedras. ¿No la habrán lastimado, Mabel? No. Fue un susto nomás. Al final todo terminó bien. Usted es una mujer muy valiente, Mabel. Ay, qué va, Hugo. Dígame, ¿no le parece que ya es hora de que nos empecemos a tutear? Oh, bueno, para mí sería un honor. Sobre todo ahora que vamos a ser medio socios. Ah, ¿y cómo es eso? Me llamó la cosmetóloga y me dijo que ya empezó a trabajar con los cosméticos florales. Vamos a alargarnos con la flor de Amancay. ¿Qué te parece, Hugo? Oh, yo estoy tan feliz. Y yo estoy feliz por usted. Digo, por vos, mi Amancay. ¿Mamá? Maxi llega agitado e interrumpe a Mabel. Mamá, ¿podemos hablar? Estoy ocupada, Maxi, ¿no ves? Es urgente. Perdón, Hugo. ¿Puedo llamarte más tarde? Atienda tranquila, Mabel. Después hablamos. ¿Se puede saber qué es tan urgente, Maxi, para interrumpirme así? Vine a decirte que me quedo. ¿Eh? Sí, decidí quedarme acá con los tareferos. Voy a acompañar el corte hasta que logren el aumento. ¡Vos estás loco! Cuantos más seamos mejor, vieja. Hay que torcerles el brazo a los explotadores. Vamos a terminar preso, Maxi. ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Querés matarme de un disgusto? Entre vos y tu hermano van a volverme loca. En otro rincón del tinglado, Lila ha decidido llamar a su abuela. ¿Hola? Hola, Abu. ¿Lilita? ¿Sos vos? ¡Ay, qué sorpresa, chiquita! ¿Cómo estás? No, yo estoy bien, abuela. ¿Cómo estás vos? ¿Yo? Bien, bien. ¿Por qué? Como andabas tan mal de la cadera, me quedé preocupada. Ah, sí, sí, me tiene a mal traer. Pero son cosas de la edad. La semana que viene me hago una resonancia. ¿Y vas sola? Y sí, ¿con quién voy a ir? Ay, yo te acompañaría, Abu. Si estuviera en Buenos Aires. Pero no estás. ¿Por dónde andan ahora? Misiones. Abu, quiero que sepas que si necesitas algo, en serio te digo, que podés contar conmigo. Ah, sí, tranquila, Lila. Por ahora puedo arreglarme sola. Bueno, pero cualquier cosa no dejes de avisarme, ¿eh? Ah, ya que llamaste, Lila, aprovecho para disculparme por lo de esta chica en Minerva. Al final parece buena persona. Hasta se ofreció a dejar todas las facturas pagas por adelantado. Dice que se va por unos días. ¿Cómo? ¿Cómo que se va? ¿A dónde? Ay, tanto no sé, querida. ¿Pero cómo no me dijo nada? No puede ser. Te corto, abuela. Después te llamo, ¿sí? Cuídate. Lila corta y está por llamar a Minerva cuando decide frenarse. ¿Pero qué estoy haciendo? Al final me estoy poniendo celosa y pesada, como Lorenzo. Los tareferos festejan el éxito de la asamblea. Lorenzo, un poco achispado, está rodeado por un grupo de chicas que insisten en enseñarle a bailar el chamamé. ¡Vamos, a ver! ¡Afloje las piernas y quiebre la cintura! ¡Déjese llevar por el ritmo! ¡No hay caso! Las chicas se ríen divertidas de la torpeza de Lorenzo. A ver, compañero, si yo puedo ayudarle. Déjeme que lo guíe, a ver. Como si yo fuera el varón y usted la dama. ¿Qué decís? Sin esperar respuesta, la chica lo toma de la cintura y empieza a guiarlo. ¡Eso! ¡Quebradita la cintura! ¡Mejilla contra mejilla! ¡Trancadito! Las chicas festejan. Una de ellas se acerca a Lorenzo y le pone un moño en la cabeza. ¡De por ahí, Terey! ¡Qué lindo que sos! Mejor así con los labios pintados. Dale. Píntame y sacame una foto. Así se la mando a Oriana. ¿Oriana? ¿Quién va de Oriana? ¿Tenés novia? No le mando nada. Ernesto sorprende la escena y se queda mirando a Lorenzo, que continúa bailando entre las chicas. Ver para creer. Roja y Ju. Roja y Ju. Roja y Ju y Tereí. Roja y Ju. ¿Y pero quién era el que decía Roja y Ju? ¡Ay! Sí, era Arnaldo André. Cuando se le declaraba a Marilina Ross en la novela aquella de mi greca. ¡Ay, sí! ¡Ay, cómo me gustaría decirle Roja y Ju a Ismael! Ahora mismo se lo diría. Ernesto toma su celular y está por llamar a Ismael cuando le entra una llamada. ¿Hola? Hola, ¿sí? Señor Ernesto. Sí, el mismo. ¿Quién es? Calimay, de aquí, de la comunidad Quilmes, de Aguita, de Tapi del Valle. ¿Calimay, ha dicho? ¿Será Calimay el portavoz de un nuevo destino para la compañía? La compañía.